Bueno, Gonzalo Villegas, una charla que no se había podido dar en el marco de la 50ª posición rural, hoy se está dando. Sí, queremos cumplir con la gente, con los auspiciantes, con todo el mundo, y además queríamos escucharlo a Tomás. Y bueno, en un momento tan especial que está viviendo hoy la Argentina, creo que yo lo voy a presentar a Tomás como un economista que la gente lo entiende, y con eso me parece que no necesita más presentación, así que estamos todos muy ávidos para escucharlo, hay mucha gente esperando, así que bueno, esperemos que tengamos una linda charla. En los últimos años creo que esta es la charla que ha generado más expectativas. Sí, bueno, lamentablemente por un problema de aviones no pudo venir la vez pasada, pero ahora, problema de nuestra Argentina, ¿no? Ahora, gracias a Dios, pudo llegar y bueno, acá lo tenemos. Antes de meternos en la economía... No había aviones por medio. Antes de meternos en la economía específicamente, esto de el economista que más se entiende, ¿tiene que ver con un ejercicio, con algo que alguien te dijo? No, tiene que ver con 30 años de clase. O sea, yo siempre me he fascinado dar clase. Yo tengo una definición que la pongo en mi página web. Yo soy economista de profesión, periodista de oficio y soy docente de alma. A mí me encanta dar clase. Y la clase es que la gente te entienda. O sea, hay gente que dice, yo sé y te digo, si vos me entendiste bien o no. Y para mí enseñar es que la gente entienda. Entonces, eso me obliga a buscar un lenguaje que la gente lo entienda. Y lo segundo es caminar y entender y ponerles en ejemplos cotidianos, ¿no? Hoy como ciudadano realmente entender de economía, más allá de que uno entiende por el bolsillo, ¿no? Sí, claro. Va a comprar, realmente es importantísimo entender lo macro. Absolutamente, porque lo que te hace es defenderte. La medida que entendés más lo que está pasando en el país, defendés más tus cosas. Defendés más tu negocio, defendés más tus ahorros, defendés... La persona que no sabe tanto economía, tiene miedo, tiene incertidumbres, y eso le genera parálisis. Parálisis significa, no sé qué hacer con las cosas. Entonces de pronto ves gente que tiene plata en la caja de ahorro, ahí quieta. Y vos te querés morir, no podés tener la plata aquí en la caja de ahorro, estás perdiendo tus ahorros. Entonces, la idea es que la gente empiece a entender economía también para que defienda lo suyo. Este es un poco el objetivo, ¿no? Hablando de lo global, se habla bastante de la economía supeditada a la política supeditada a la economía. Van de la mano, digamos. Cuando vos te vas yendo muy bien en economía, porque tenés una espectacular renta sojera o qué sé yo, y te va bárbaro, decís, la política manda ahora. Esto como, digamos, te va bien en un negocio, te sos el patroncito de estancia, y te dice, no, porque la política yo estoy teniendo. De pronto cayeron las ventas, no hay nada, y no sos el mismo. Digamos. Entonces la economía y la política van siempre de la mano. ¿Está bien? O sea, cuando vos te va bien económicamente, eso más, está más holgado políticamente y te sentís más fuerte y dices, la política manda. Cuando la economía te empieza a andar mal, primero, la culpa es de otro, como corresponde, porque si no, por vos no va a andar mal, y lo otro es, ahora, bueno, la economía y veo que la política y la economía van de la mano, como en una empresa, la conducción y cómo va la economía, la gente que está hacia la empresa, van de la mano. Muchos hablan como el principal problema de la economía hoy en día, el INDEC. ¿Esto es así? No, el INDEC, a ver... El problema no es el INDEC en el sentido de que te genera problemas. El problema es que no te mide. ¿Para qué medís vos las cosas? A ver, cuando vos tenés un hijo y le medís la temperatura, tiene 37.5, decís, uy, qué interesante, vas y lo anotás en un cuaderno. Uy, ahora tiene 38.5, vas y lo anotás en un cuaderno. Uy, ahora tiene 40, mirá qué particular. No lo anotás, no tomás medidas porque sí. ¿Por qué? Porque si tiene 37.5, lo pones en un baño frío. Si tiene 38.5, le das un antitérmico. Y si tiene 40, salís rajando al médico. O sea, la gente no mide por medir, medís para saber qué haces. Cuando vos no medís la inflación, ¿qué haces? Nada. Entonces resulta que cuando no medís, no sabés qué hacer y no haces nada. Entonces el problema sigue creciendo. Entonces tu hijo ya no tiene 38, tiene 40. ¿Y vos qué seguís haciendo? Che, ¿tendrá fiebre o no tendrá fiebre? No debe ser tanta. Entonces, ¿cuánto es tanta? Entonces, ¿qué pasa en Argentina? ¿Tiene la novena inflación más alta del mundo? Gracias a Dios porque no pasaron dos, pero estábamos en la quinta inflación más alta del mundo. Y tenemos la mayor inflación de la historia mundial, del 45 hasta ahora. Entonces digo, tenemos una enfermedad que nos lleva a qué? A que nos destruye el crecimiento económico como pasa. Y hablando, perdón, Tomás, a veces se los acusa a los economistas de augurar inminentes desastres. Sí. No es cierto eso. Primero que ves inminente desastre. Lo que voy diciendo es que te va diciendo. A ver, se juntan 7 secretarios de energía y te dicen, mira, si seguís así te vas a quedar sin energía. Sos un agorero y qué sé yo. ¿Cuánto va a ser el déficit energético este año? 8.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto fue el déficit energético de agosto? Importamos 1.500 millones de dólares de energía y exportamos 300, 1.200 millones de dólares. En un mes, es toda la inversión de Chevron de 5 años, la tenés déficit en un mes. Uy, te pasó. ¿Fuiste agorero? No, flaco, te estoy diciendo lo que va a pasar. Si vos seguís teniendo inflación del 25% y no hace nada, te genera desempleo, recesión, etcétera, lo que te pasa ahora. Pero Tomás, pero evidentemente este no es el mismo proceso inflacionario que la década del 80. Por ahí sí que la gente lo sufrió mucho más todavía. ¿Seguís sin hacer nada? El problema es que las cosas tenés que tratar de prevenirlas, no esperar a que llegue. O vos esperás hasta los 40 grados de tu hijo para hacer algo. Sí, es cierto. Ahora, el 27 de este año, el problema es que el año que viene, ¿cuánto va a ser? Entonces, ¿cómo vas a venir en 4 o 5 años? Y vas a decir, che, ahora sí es complicado. No, no. 27 es complicadísimo. Más de 6 es complicado. A nivel económico financiero, ¿hay un antes y un después del 27 de octubre? No, a ver, la gente lo ve como un corte el 27. Lo que sí es claro es que no puede seguir sucediendo lo que está sucediendo ahora. Que tu tipo de cambio esté atrasado, que siga la emisión monetaria como está siguiendo y que tengas un blue que se te va a empezar a disparar. O sea, esta situación de una economía que tiene cepo cambiario, cepo las importaciones, inflación alta, no crece, no genera empleo. Digo, el sector privado no genera empleo hace un año y medio. El único que genera empleo es el sector público. Esto es dato oficial, digo, 9.000 puestos de trabajo generó el sector privado en solo un año y el sector público 117.000. O sea, eso no es sostenible. Entonces, como esto no es sostenible, hay que hacer algo. Ahora, yo veo que se va a empezar a hacer algo enseguida el 28 de octubre y la respuesta es no. Pero va a haber que tomar cambios que van a venir más el año que viene que este año. Cuando se habla del tema de la inflación, ¿cuáles son las medidas para frenar la inflación? Las medidas concretas que se pueden tomar o que se deberían tomar desde el gobierno para poder reducir los niveles de inflación. Vos lo que tenés que hacer primero, un plan antiinflacionario son varias cosas al mismo tiempo, porque tenés que recuperar el tipo de cambio, tenés que manejar las tarifas, tenés que manejar el gasto público, tenés que manejar la emisión monetaria, etcétera. Lo que vos tenés que hacer, entre otras cosas, es reducir el nivel del gasto público, reducir la emisión monetaria, tenés que manejar el nivel de tarifas subiéndolo y subir el tipo de cambio. Esto es un paquete integrado que tiene todas esas cosas. Si no, seguís con inflación. Ahora, vos no haces nada, sigue la inflación subiendo. ¿Y qué te pasa? Se te empieza la recesión. Porque si la inflación fuera buena, chicos, ¿saben la vida que fácil sería del economista? Imprimir plata, se la das a la gente gasta, la inflación sube, estamos todos felices. El problema está que la inflación te empezó a comer la economía real, porque te mata la inversión. Entonces la economía te gasta, te promueve el consumo. Pero si vos gastás mucho, ¿ahorras qué? Poco. Si la economía ahorra poco, ¿invierte qué? Poco. Entonces eso es lo que le está pasando a la Argentina, que ahora necesita invertir y no seguir gastando como está gastando. Necesitas construir más caminos, necesitas reconstruir la capacidad productiva energética, necesitas construir más puertos, necesitas reconstruir mayor producción agropecuaria. Y eso requiere inversión, no requiere más gasto. Ahora necesitamos más gente laburando y menos gente con televisores nuevos. Este es el punto. El gobierno ha hablado muchas veces de un proceso de industria nacional. Hoy, ¿cómo está la Argentina en cuanto a producción real? No, la industria ha crecido muchísimo hasta el año 2010, te diría más o menos, con el bajón del 2009. Del 2010 acá la industria prácticamente no crece. Lo que hay, de hecho, no hay nuevas fábricas. Fábricas de cero, nuevas, ¿cuál hay? Aún en alguna automotriz que vos tenés, no hay una sola fábrica nueva hecha, hay expansiones de fábricas. Y a pesar de que vas a llegar a un nivel de 900.000 autos, pero no hay fábricas nuevas. ¿Por qué no hay fábricas nuevas? Porque justamente para hacer un proceso de industrialización tenés que hacerlo en sectores no protegidos y no tenés que hacerlo en no protegidos, sino en sectores que puedan también exportar. Y lo segundo, porque viene una fábrica y tiene que autoabastecerse de energía porque no hay más energía. Y eso la hace carísima. Y las inviables. Entonces son industrias que solamente se arman cuando hay la protección. Pero la protección no dura mucho en la vida. Entonces la gente no invierte demasiado, la mantiene ahí. Y eso es lo que hay. Ojo, del 2010 ahora la industria no creció, está parada en la Argentina. Muchas gracias. Chicos, muchísimas gracias a ustedes, un placer.